Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Se gesta antes del alba y en algún lugar del corazón turquesa del Caribe mexicano. Se siente el latir de los corazones de los marinos que tripularán la nave por las aguas de jade. Entre los sonidos de olas y los sollozos, cantos y llantos de ballenas y delfines, su carga es más preciada que el oro y sus dioses. Es más necesaria que el petróleo y su basura. Con la bendición del viento y el cobijo de las estrellas, con la esperanza como destino, iniciarán su ruta azul y verde marina. Llevan un mensaje a todos los pueblos del agua. Despertarán los corazones adormecidos por los siglos de conquista y imperialismo. Al despuntar el sol durante el alba de mañana, serán los poseedores del mapa de las nuevas tierras y los nuevos cielos. Serán los arquitectos de las nuevas conciencias que recobrarán paraísos donde ahora hay ciudades. Exploradores del agua que descubrirán dentro de cada uno el cielo en la tierra y llegarán a las costas para sembrar la dulce semilla de fértil conciencia que habrán los lugareños de abonar y cultivar con el noble poder del sol. Cosecharán el fruto que nutrirá los corazones de piedra, transformándolos en flama encendida. Serán los nuevos agricultores de esta era y derramarán su luz sobre la oscuridad de la tierra muerta. Y antes que el sol se ponga en el ocaso, emergerán las nuevas culturas de nuestra madre tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, queridas amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música. Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y como cada sábado, aquí estamos pues transmitiendo desde un lugar distinto en el globo terráqueo. Esta vez a la nave de Saiyajin, la nave oficial de Ciencia y Humanismo, le tocó viajar un poco más hacia rumbos de donde nace el sol, desde donde estábamos anteriormente, que era ya por las faldas de la Huasteca. El programa pasado, pues recordarán que estuvimos desde el gym y empezó a llover y toda la onda, pero bueno, pues acá está más boscoso, estamos teniendo una humedad muy alta, y esto que acabas de escuchar, este sonido de ballenas y de delfines, ¿qué onda con esto? Queremos presentarte, bueno, aquí tenemos varios invitados. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, bien, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, Mario. Yo soy Leo. Traemos este proyecto. Esto de lo que oyeron es la imagen literaria, simplemente de lo que empieza a ser un proyecto ecológico y que trae un mensaje para los pueblos del agua que son las islas caribeñas. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo se desarrolla? Es decir, escuchamos de la tripulación, escuchamos de barcos, escuchamos pues por ahí de la zona geográfica del sur de México, la zona caribeña. ¿Qué onda? ¿Cómo se desarrolla esto? Lo que nos mueve es ver la terrible depredación que están haciendo en el Caribe. Están desapareciendo las especies. Por darte un ejemplo, antes haz de cuenta que veías una caravana, si tú eres buzo o buceabas, veías una caravana de las langostas en su migración, ya sea de apareo o de caza, porque la langosta es un animal que caza. Uh-huh. Y las veías por kilómetros cómo caminaban en el fondo marino. Ahora ya no las ves, ya se las comieron. O sea, ya vas a Cancún y tú ves una langosta en tu plato, pero ya no las ves abajo. O sea, ya son parte del agua, de las aguas negras de la ciudad. Exactamente, son parte de las aguas residuales. Sí, pues ya sí. Se las metieron, se las comieron, las digirieron y las desecharon. Fíjate que me tocó ir hace una semanita más o menos a una de estas tiendas gigantescas donde venden pues de todo, ¿no? Y me encontré con unas langostas que tenían sus tenazas atrapadas en ligas y estaban en aguas con jabón, porque tenía espuma. Y le pregunté a la señorita, oye, ¿cuánto cuesta el kilo? Bla, bla, bla. O sea, pues nada más para sacarle plática. Y le pregunté en qué tipo de agua la tenían. O sea, yo voy a sacar la langosta, la voy a preparar y me vas a ver a jabón, ¿o qué onda? Entonces, pues resultó que sí. Y aquí tenemos también a nuestro invitado, Dani Delgado. No sé si tú has probado pues estas langostas o qué onda a ti, qué te parece pues este proyecto que trae Leonardo. Pues no, realmente no estoy muy de acuerdo con ese tema del consumo de ese animal que ya casi extinto está. Así es, ¿no? Y de hecho pues nos estamos acabando todo el planeta poco a poco, cada vez más rápido. Y bueno, pues también está aquí con nosotros Edgar Arechiga. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, gracias. Gracias, Mario, por invitarme a tu programa. Pues aquí estamos. Excelente. Charlie García, otro de nuestros invitados aquí al programa. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Pues también igual que todos. Gracias por, de mariposa técnico, por estar aquí una vez más compartiendo con toda la bandita que nos escucha. Lo de las langostas, sí, es un crimen todo lo que está pasando, ¿no?, en el mar y todo lo que está dejando suceder por la desgraciadez del ser humano. Y así es, de hecho, pues en programas anteriores platicábamos de cómo en estos últimos 100 años, sobre todo, a partir de la revolución industrial, por el siglo XIX, pero más marcado en la década, o más bien en el siglo XX, cómo se empezó el planeta a calentar, aunque igual y muchos... Muchos tratan esto también del calentamiento global como algo ya casi casi de su bandera religiosa, y mucha raza pues empieza a llamarte hereje si tú no consideras que tú eres uno de los causantes del calentamiento global. Pero bueno, resulta de que dicen que nosotros los humanos somos los responsables de este aumento de temperatura, que si bien no niego que existe la contaminación, pues nada más hace falta que voltees para arriba y veas a una estrella amarilla gigantesca que está explotando y que es la encargada de regular y de hacer lo que quiera con la temperatura de nuestro planeta y de todos los planetas del sistema solar. Y bueno, pues nos echan la culpa, nos echamos nosotros la culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Amén. ¿Y qué hacemos ahora? Digo, está bien, el clima del planeta Tierra siempre está cambiando, pero pues yo pienso que deberíamos de reforestarlo más, ¿no? Totalmente. Ahora están lanzando al mercado en las empresas y en las industrias de agricultura lo que es la semilla transgénica, que no nomás alcanza el maíz. O sea, lo que viene siendo alterado genéticamente, que después crece en los campos, pero ya no trae nutrientes, trae otro tipo de agentes químicos. Y tú crees, por la forma que estás comiendo maíz, pero estás comiendo otras cosas. Entonces, estamos realmente ahorita en una etapa de darnos cuenta y hacer algo o después no quejarnos. Sí, bueno, y no te nutren de la misma forma que lo haría pues un producto que solamente recibió tierra y agua, ¿no? Pues un producto orgánico. Tenemos también que empresas transnacionales como Monsanto pues recientemente han entrado a México y pues el gobierno federal le dio el banderazo, le dio luz verde a esta empresa para que haga lo que quiera con nuestros alimentos. Y nadie se entera porque está viendo la novela, está viendo el clásico, los Tigres, los Rayados, y está pues enajenada con el fútbol, enajenada con la Rosa de Guadalupe y con todas estas cosas que día tras día nos evitan el hecho de agarrar un libro, de informarnos realmente con noticias alternativas y no ya de los medios controlados de desinformación, como la televisión. Pero bueno, cada vez que prendemos la televisión y le cambiamos, le subimos lo mismo, ¿no? Incluso en Hollywood también. Sí, pues la información que nos dan las agencias publicitarias de los gobiernos, porque son agencias publicitarias, se le dicen noticieros, pues está diseñadísima. O sea, es lo que queremos que sepas hasta donde queremos que sepas y lo que no queremos que sepas hasta donde no queremos que sepas. Acuérdate que la noticia que más se cotiza es la que no sale, no la que se publica. O sea, ellos cobran por lo que no publican. Es ahí donde ganan dinero. Y lo que se publica, pues es manipulación de las masas. O sea, estamos hablando de una campaña política antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. O sea, siempre está la manipulación social. ¿Eso qué tiene que ver? Pues la mala educación que tiene décadas en nuestro país, en Latinoamérica y pues en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, diseñan el modelo mental del individuo social para que se vaya por aquí, que es lo que necesitan los gobiernos para que las marcas hagan su agosto al costo. Tenernos dormidos, ¿no? Y sí, de hecho, pues estas empresas también, entre comillas, empresas gigantes de cadenas de, entre comillas, información, yo les diría desinformación, pues no son más que voceros, voceros no oficiales de los mismos gobiernos, ¿no? Y los gobiernos no son más que el brazo activo o el obrero de las empresas, que son las que realmente pues deciden el rumbo de pues de todos los países, ¿no? Y teníamos, bueno, tenemos, como les digo, estos equipos de fútbol que quiero abordarlo porque aquí el Dani es tigre y dices tú, oye, sí, me gusta el fútbol, ¿lo juegas? No, ¿lo juegas? Sí, está bien, hay mucha gente que juega fútbol por deporte, pero igual ya ni siquiera lo ven como un deporte, vas, te pones borracho, disfrutas, compras telas de 900, 1000, 1500 pesos. Las camisas, ¿no? De los equipos. Y bueno, está bien que te guste algo, que te guste un deporte. Pero no compras un libro, o sea, no compras una buena película, no vas a ver una buena obra de teatro, no vas a ver un concierto de ópera, no vas a ver arte, o sea, sí. Vas y como mosca, a donde van las moscas, va la gente. O sea, el fútbol es un culto, ¿por qué? Entran a los estadios, es la cantina más grande de las ciudades. Si hay momento de bronca, ahí se refiere toda la violencia que puedan hacer, ahí la descargan y a fin de cuentas a las marcas les conviene y a los gobernantes también porque mantienen ocupada la mente de los ciudadanos en esta ilusión, ¿no? De una competencia que no llega más que a una copa y al otro año se repite, y al otro año se repite, y al otro año se repite, y es chorizo con huevo siempre. O sea, hay que alimentarse espiritualmente de otras cosas. Sí, no, de hecho, y pues también como el fútbol, si no te gusta el fútbol, te pueden ir por el otro lado, como les decía de las novelas, te pueden ir por el lado de las religiones. Patética. Sí, no, y volvemos a lo mismo, control mental, control de la población, y no nada más mental, y no nada más de ideologías, también control biológico. Ahorita como lo estábamos mencionando con las semillas transgénicas, que si bien algunos de ustedes pueden estar de acuerdo, otros en desacuerdo, tú tienes la última palabra y respetamos tu punto de vista, pero ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Sí, igual y de pro tienes demasiada comida, estás alimentando al cada vez más demandante pues consumidor, que somos nosotros, pero tienes menos calidad. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto, no? Pues hay una filosofía que ellos manejan: controla la comida y controlas al pueblo. Controlas todo, exactamente. Exacto. Hay un fenómeno que sucede que no es de carácter natural, que se llaman chemtrails. Son aviones que pasan y rocían los cielos de las ciudades altamente pobladas, o las metrópolis. Y estas regiones, con estos gases que rocían, empiezan a secarse. Empiezan a secarse los cultivos, las lluvias escasean, luego prenden sus HARPs, siguen calentando esa parte de la atmósfera de esa región y al carecer de la comida, pues empieza la necesidad. Y si hay alguien que esa necesidad te la llene, ¿no? Te la llene, pues en esa persona vas a volcarte. Eso hacen los gobiernos ahora, ¿no? Y lo saben todos, digo, aquí Monterrey, su zona metropolitana, no está exenta. Yo lo he visto en otros países, lo he visto en esta ciudad. Y lo más lamentable, lo más triste es que la gente no voltea ya al cielo y se da cuenta. Y sigue su vida ordinaria, porque no es como que extraordinaria, más bien es ordinaria. Sí. Como si nada pasara. Entonces eso es lo más lamentable, lo más peligroso, la indiferencia, la falta de sensibilidad. O sea, para que haya conciencia tiene que haber sensibilidad. No puede haber conciencia sin sensibilidad. Es correcto. Sí, no, y de hecho muchas veces volteas hacia arriba, los ves y ni siquiera sabes qué son. Para la gente que no esté familiarizada con ese término de chemtrails, que son las, pues, las estelas que parecen nubes o que parece humo en línea recta que dejan algunos aviones, que igual dices tú, oye, pues qué son, son jets, son aviones comerciales. Pues resulta que si te pones a indagar un poco más, te encuentras también con otras fuentes que te dicen qué son estos. Y como lo mencionaba ahorita Leonardo, pues hay infinidad de sustancias que vienen ahí, las cuales son usadas para propósitos también de control de población. De hecho, también hay varios autores, que de hecho los voy a publicar ahí en Ciencia y Humanismo, que manejan que estos chemtrails son usados en ciertas partes de Estados Unidos para regular el control de población. ¿Cómo? Haciendo infértil a la población, que los hombres y o las mujeres pues se vean afectados en esta, pues en esta área de la reproducción, ¿no? Tengo un buen amigo que años de no contactarlo, bueno, lo vi hace como un par de años en una exposición que hizo de agronomía en el Museo de Historia de Culturas Populares, Radko Tichavsky. Él es de nacionalidad checa. Y el proyecto que él trae tiene mucho que ver con el de nosotros. Van a la par, ahorita paralelamente hay muchos proyectos de este carácter. Él tiene una universidad en el sur de Nuevo León, que se llama Comenius. ¿Cómo se llama? Comenius. Y esta universidad tiene la filosofía y el objetivo de producir alimentos orgánicos y educar a la población para que diferencie lo que es orgánico, cómo se produce, cómo se da, y lo que es transgénico, aparte de otras muchas cosas. Radko es una persona que está aportando muchísimo a lo que necesitamos como sociedad, pero a la voz de ya, abordar. Porque si nosotros seguimos consumiendo todos estos alimentos diseñados, procesadísimos, pues obviamente estamos también ayudando a la suerte económica de la industria farmacéutica, porque estos alimentos a la larga o mediano plazo te van a traer problemas de salud, ¿sí? Que vas a tener que consultar con un médico, que te va a recetar medicinas, que también la industria farmacéutica no le conviene que un enfermo cure, porque es más importante que esté en un tratamiento. Exacto. Porque deja dinero. Sí, no, de hecho, fíjate que cuando yo era niño, me acuerdo que iba con mi abuelo a que le arreglaran el carro, y cada 2, 3 semanas o un mes se le descomponía otra cosa, ¿no? Dices, oye, ¿qué onda? O el carro está muy malo, o el mecánico pues no sirve. Y resulta de que hago analogía, porque los alimentos actuales que nos están vendiendo en las compañías grandes, pues son alimentos que no nos hacen nada bien, son todo lo contrario, nos están enfermando, y ellos mismos son los socios de estas empresas farmacéuticas, que su función es tapar o, entre comillas, curarnos de estos alimentos que nos están haciendo daño. Comemos, nos enfermamos, consumimos medicinas, y es un negocio redondo, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar? No sé, últimamente ha habido grupos como, por ejemplo, uno de aquí de Nuevo León, de Monterrey, Pueblo Bicicletero, que pues es gente que se junta ahí en la Prepa 1, o lo que era la Prepa 1, no sé cómo se llama ahorita, el Colegio Civil. Es un museo ahorita, ¿no? Sí, es un centro cultural muy, muy bonito. ¿Ahí en qué, 5 de mayo? Es Aramberry, Washington. Es Juárez, ¿no? Juárez con... Juárez, Aramberry y Washington. Sí, así es. Entonces, el Colegio Civil. Todos los domingos, ahí en la tarde se juntan, creo que como a las 6 de la tarde, a pedalear, seas profesional o no, con el hecho de que tengas una bicicleta, pues ya te les puedes unir, y organizan algunos viajes muy, muy interesantes, y pues te vas divirtiendo con la raza. El objetivo aquí es de que lo que ellos proponen es no utilizar tanto el automóvil, y esto no es estar en contra de la tecnología, sino estar a favor del planeta en donde vives, que es el único que tenemos actualmente, ¿no? Y ¿cómo? Pues además de que te estás activando tú, te estás divirtiendo, estás dejando de utilizar el automóvil, sí, igual y puede ser algo un poco lento, pero pues de alguna forma hay o ha habido trechos de caminos en los que no la hemos estado haciendo bien, y desde que inventamos el motor con gasolina y que todavía lo seguimos usando la gasolina, que sabemos que no nos trae nada bueno más que contaminación, habiendo otras fuentes de energía, pues además de renovables, infinitas y baratas, como la geotérmica, la eólica, la hidráulica, la solar, y pues los brasileños que sacaron pues el combustible este de etanol, ¿no? Que no les convino como quieran las empresas petroleras y por eso no está. Ahí está Petrobras que sigue pues comiéndose a estos científicos que quieren hacer el intento por mejorar el planeta y no. Entonces, uno de estos rubros también son los focos que tenemos en la casa. Igual, no sé, todavía tienes los focos incandescentes, igual ya compraste ahorradores, pero casualmente, pues aquí tenemos a Edgar Arechiga, que precisamente pues nos puede hablar un poco más al respecto de los LEDs, que sabemos que son más ahorradores, que duran mucho, que no calientan, no generan estos gases de efecto invernadero y que pues a la larga te vienen saliendo muy económicos, ¿no, Edgar? Sí, así es, una nueva tecnología que ha salido últimamente, que está ahorita teniendo mucho auge, ¿verdad? En todos los ámbitos en donde nosotros necesitamos luz, iluminación, vaya. Y sí, es un dispositivo, es un LED, ¿verdad? Es un diodo emisor de luz, con el cual nosotros podemos ahorrarnos bastante energía. Con él podemos ahorrar hasta el 80%. ¿80%? 80%, sí, así es. En el consumo de la energía. De la energía. Así es. Además hay varios colores, ¿no? También para sí, la raza claro, que, sí, claro. Quiera fiestera, es que sea claro. Fiestera o no sé. Explícale el día del... aquí el ensayo. ¿Cuál aquí, ensayo? Una vez llegó Edgar, llegó aquí a mi casa, que es su casa, la de nosotros, no la de los radioescuchas, ¿eh? Sí, me imagino que se va a llenar, ¿no? Fiestón y no, nada. Llegó con... porque acaba de llegar producto de Taiwán. Sí, de China, Taiwán, son chinos. Porque el señor exporta, te trae contenedores y traía unas muestras ahí en su carro y dijo, mira lo que me acaba de llegar. Y pues bueno, yo con un poco de las artes escénicas o mucho de estas, que me empezó a presentar, ¿no? La tecnología, las lámparas. Oye, pusimos desde la entrada, que tú sabes que son 30 metros, uh-huh, hasta acá, iluminamos todos los árboles, las palmas, las bugambilias, todas las plantas que tengo aquí, la casa, la del vecino y todo con esta tecnología de LEDs, se veía. No, era pero totalmente onírico el ambiente que daban. O sea, se veía bien fresa. No, y puse música. Órale. Entonces dije, no, aquí nomás necesito yo un producto. Oye, ¿cuántos watts estás gastando ahí comparados con focos, no sé, con esos spots de patio? Como te acabo de comentar, Mario, con esta nueva tecnología podemos ahorrar hasta el 80% de energía. Por ejemplo, un foco incandescente de los que comúnmente nosotros, un bombillo de 100 watts, nosotros podemos sustituirlo con un foco tecnología LED que nos consume 10 watts y nos puede dar la misma iluminación o más. Que un foco incandescente, ¿verdad? Ahora, yo, por ejemplo, en mi casa, que es la suya, gracias. Gracias. Tengo pues focos ahorradores, de esos focos blancos. Yo sé que los LEDs son más económicos, pero, por ejemplo, ¿cuánto me costaría a mí, digamos, tener una instalación en mi casa, digamos, no sé, dos pisos, 340 cuartos, que tú sabes más o menos que es lo que tengo en la casa, y pues son como 16 baños, cuatro caballerizas en las albercas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que eso ya es más bien ya es relativo, yo creo, ¿verdad? Porque vamos a decirlo, un ejemplo, ¿verdad? Una casa de interés social tendrá, yo creo, unos 10, 15 focos. De un piso, dos pisos. De un piso o dos pisos, vaya, vamos a hablar de una casa de interés social. Ajá. Con 10 focos, ¿verdad? Son 1000 watts, aquí toda esa iluminación tú la tendrías con tecnología LED con 100 watts. ¿Con 100 watts 100 en lugar watts, de 1000 watts? En lugar de 1000 watts. O sea, traducido, traducido al recibo mensual o bimestral de Luz y Fuerza, de la CFE, si tú pagas entre 500 y 1000 pesos o 500, 700 de luz, así, porque tengas o no tengas clima, sino más de iluminación, pues ¿qué vienes pagando? ¿200? ¿300 pesos? Aproximadamente sí, son 200 pesos, más o menos lo que puedes tú estar pagando en tu recibo, ¿verdad? Con un consumo de 100 watts, ¿verdad? Sustituyendo los 1000 watts que tienes ahorita tú en tu casa, ¿verdad? Y ahora imagínate... Ahora bien, permíteme, Mario, sí, disculpe que te interrumpa. Ahora, ¿por qué le tenemos que pagar a la CFE? ¿Por qué le tenemos que pagar a la Comisión Federal de Electricidad? Ok. Sí, espérate, ahí te va. Yo adquiero esos LEDs, los instalo en la casa. ¿Tú también me podrías instalar algunos paneles solares para funcionar ahí? Definitivamente, sí, eso era lo que yo iba a comentar, ¿verdad? También que si tenemos nosotros paneles solares instalados en nuestra casa, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Porque ya allí ya podemos prescindir nosotros del servicio que nos presta ahorita la Comisión Federal de Electricidad. La otra de las ventajas que tiene esta tecnología es que esa tecnología dura aproximadamente un foco LED dura 100,000 horas. 100,000 horas. 100,000 horas dura, ¿verdad? Lo que pasa en internet más o menos. De tal manera que un cálculo así aproximado es que un foco encendido con tecnología LED te va a durar en tu casa alrededor de 25 años, ¿verdad? Claro que los focos nomás, entendiéndonos que el foco lo vamos a encender nada más por la noche, ¿verdad? Que al paso que vamos, pues esos 25 años se traducen en que nosotros ya no íbamos a estar aquí por la comida que estamos consumiendo, pero en fin, te hablábamos de la energía solar, de estos LEDs, pero bueno, yo sí quiero que le ponga eso a mi casa, yo nada más busco en mi agenda y te marco, pero para la gente que quiere esta tecnología o que quiere de alguna forma también contribuir y contribuir con nosotros, y contribuir con su planeta, y contribuir con su casa, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, claro que sí, nos pueden visitar en nuestra página web, que es www.fluxlight.com.mx, y al teléfono 4444-0244. Excelente, mi Gary. Bueno, pues vámonos con algo de música. Tú que vas ahorita manejando por Constitución, y que vas bien fresa rumbo a algún bar, rumbo a algún antrito, alguna fiesta, etcétera, o que estás en tu casa disfrutando de un buen ambiente, ya sea con tu familia, con tus amigos, pues te queremos sorprender con esta muy muy buena rola. Y bueno, pues regresando, tenemos más información, ya sabes, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página de aterrizaje de Facebook, que es www.facebook.com, o nada más busca, bueno, o sea, diagonal ciencia y humanismo, o nada más que le pongas ahí en el buscador ciencia y humanismo, la primer página que te va a aparecer, ahí va a ser un astronauta, ahí le das clic, ahí le das like, ahí estamos nosotros, o también en nuestro grupo de ciencia y humanismo, que también se llama igual, pero bueno, pues si tú eres de la raza tuitera, @mario_albeniz, esa es mi cuenta de Twitter, para pues que me sigas, igual y pues ahí vamos a estar contestando todas tus dudas. Si te quieres comunicar aquí con uno de nuestros invitados o decir lo que quieras, ya sabes que este es un espacio abierto. Pero bueno, por lo pronto vámonos con música. Yo soy Albeni, no olvides, y estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo regreso. Corriendo Bueno, ya estamos de regreso, querida amiga reescucha, aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Y bueno, pues ahorita que estábamos platicando acerca de todo esto de la doctrina mundial, de todo lo que nos inyectan en los cerebros, estábamos platicando mientras escuchábamos esta canción al respecto de pues las nuevas potencias emergentes y también pues de la crisis ahorita que está en el viejo continente, ¿no? Ahorita estábamos hablando específicamente de China, que pues actualmente ya es la potencia número uno y ya Estados Unidos ya quedó como número dos. Y estábamos hablando también de la mano de obra china. Ahorita le estaba platicando aquí a Leonardo y a Dani que leí una noticia al respecto de que un empresario prominente chino allá en este país, pues para probar la lealtad de sus trabajadores, los sometió, si se puede decir así, o los obligó a hincarse y gatear literalmente por una... Arrastrarse. Arrastrarse como animales. Estas personas estaban caminando en una de las plazas más concurridas delante de todos los ojos de las demás personas, gateando solamente para satisfacer a su señor, ¿no? Entonces, pues ahorita es la potencia número uno del mundo, ¿no? Cuando hablan de imperialismo, siempre la primera imagen no son los Estados Unidos, pero cuando China, como imperio, estaba ya constituida como país 5000 años antes todavía de que Occidente tuviera siquiera un país, porque acá eran reinados y eran tribus y eran clanes todavía. El imperialismo nos viene desde allá, son las culturas más antiguas, de hecho son las que hicieron las primeras excursiones, exploraciones y que llegaron a América. Sí, no, los chinos definitivamente son de los pueblos más antiguos que se han mantenido todavía. Sí, y antes de que fuera China, o sea, el Oriente, por eso es que en América encontramos pirámides, encontramos estas formas arquitectónicas, este tipo de lenguaje. Tú sabes que el náhuatl, el maya, el otomí, todos esos son muy, muy parecidos en el sonido a las lenguas orientales e incluso la genética que tienen. O sea, el cabello lacio, los ojos rasgados. Fueron los primeros. O sea, ya la idea de imperialismo moderno sí es occidental. Fíjate, hablando de geografía, porque de repente aquí también cambiamos de tema a cada rato y una cosa nos lleva a la otra, pero los chinos, ok. Geográficamente ubiquemos a China, ubiquemos a Japón, ubiquemos a Corea, ubiquemos a Mongolia, ubiquemos a Hong Kong, a Taiwán, y nos damos cuenta de que estos países están cerca uno del otro y que de alguna manera sus rasgos físicos se parecen. Pero también tenemos que Rusia, que es el vecino de China. Sí, pero los rusos son altos, güeros. No, pero los de Tunguska, los del norte, los hay una tribu que vive en la Siberia rusa. Sí. Ahorita no recuerdo bien el nombre de esta tribu. Son ellos de rasgos orientales y cabellos rubios. Bueno, pero los rusos se parecen más a los europeos. Sí, bueno, porque vienen emigrando de esta parte del este de Europa y van a esas tierras. ¿Y dónde se dio la división política? La división política la tenemos, pero ¿dónde se dio la división biológica de estas dos razas? Por ejemplo, todos en América, de México para abajo. Pues igual y puedes batallar un poco en identificar a un argentino, de un brasileño, de un peruano, de un uruguayo, de un mexicano. Lo ves en la calle y no sabes qué es hasta que te dice, porque es una mezcla latinoamericana. Y te vas para Estados Unidos y Canadá, sí hay diferencia, pero allá del otro lado, ahí en Asia, pues Rusia de alguna forma pues también es... Es que también tienen su norte y tienen su centro y tienen su sur. O sea, por ejemplo, te vas al sur de Oriente y es muy tropical, y las frutas que comen y las recetas que tienen culinarias y la forma de vivir es muy parecida a la forma que tienen de vivir en el centro de América. Y los hawaianos también, ¿no? También parecen... Pues así tienen esos rasgos. Pues que Hawái era la mitad, ¿no? En sí. El Pacífico, la mitad de esta placa continental, llegar a esta isla y después trasladarse a esta otra placa continental que todavía ni se llamaba América, que porque creen que América es América desde Cristóbal Colón, pero... Se dice, pero no, nada que... O sea, es sí, mucho porque es antes. Una historia que quieren que te creas tú. Así es. Tenemos, fíjate, de hecho, tenemos asentamientos vikingos en la parte de Canadá y en la parte de Groenlandia. Tienen tótems. ¿Sí? Y los pueblos vikingos tienen tótems. Exactamente, y cuernos que ya se manejaban en esta parte de Europa. Así y es. Ahora, si nos vamos al sur, en Perú, en Bolivia, hay... Bueno, he visto varios documentales al respecto de la misma cadena que estas personas de Sudamérica, los peruanos, que bueno, en ese tiempo pues no existían estas divisiones políticas, ¿no? Pero viajaban en sus navíos construidos por ellos, muy rústicos, muy rudimentarios, y se encontró tabaco en las tumbas de ciertos faraones egipcios de hace más de 3.000 años. O sea, se puede decir que hubo una relación, al menos comercial o cultural quizá también, entre los sudamericanos con los africanos egipcios, ¿no? Es que la había todo un tránsito, había un tránsito. O sea, el tránsito no empieza con la conquista y con la venida de Europa a América. Lo que pasó, que cuando Europa vino a América y le llamó la conquista, y después para someterlo fuertemente por medio de la religión, se llamó la Inquisición, que fue la era del oscurantismo, fue cuando empieza el renacimiento en Europa. ¿Por qué? Porque encontraron grandes yacimientos de plata, grandes yacimientos de oro en América, y ahí tuvieron todo el potencial económico para poder hacerle oro, al sí. tú por tú con Asia, que eran los que en ese momento, los zares, los el mundo árabe, es el que tenía, por decir, la batuta, ¿no? Después de la ocupación árabe ahí en la península ibérica, ¿no? Sí, exactamente, que fueron 700 años invadidos los ahora españoles. Y portugueses. Y portugueses, y los Pirineos están en el norte de Francia, en el norte de España, al sur de Francia. Sí, de por cierto, un saludo para George, un buen amigo portugués. Que cree que la historia comienza en Portugal. Exactamente. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar vamos a seguir, este tema está súper importante. Hablar de los navíos que traspasaban el Pacífico y llegaban hasta estas partes de América. Y por acá, parte del norte, eran los vikingos que llegaban a esta parte de lo que es la isla de Terranova en Canadá y donde habitaron los indios Sioux y dejaron toda su genética comercial, y había tránsito cultural y comercial. No de esos que dan mordidas. No de esos que dan mordidas, okay. Como ahora en la frontera, ¿no? En el proyecto del que estamos hablando al principio del programa, es esto, fabricar un catamarán. Un catamarán es un navío que puede ser de 2 quillas o 3 quillas. ¿Qué es una quilla? La quilla es donde se soporta la base que va retirada sobre el agua, y esta quilla va deslizándose sobre el agua impulsada por una vela, donde es el viento, la energía del viento, la que te transporta de un lugar a otro. Ahora los navíos son de combustión interna, son grandes motores, es la misma industria petrolera, es el mismo imperio. El imperio, el corazón económico del imperio es el petróleo. En el momento que el petróleo se ha desplazado, el imperio se cae. Ahora, ¿cuántos años le das al petróleo? No, pues es que petróleo hay muchísimo. O sea, las ¿cómo se llama? Los cuentos chinos, ahora sí que chinos. Que se está acabando el petróleo simplemente para que la sociedad entre en estrés y se ponga a trabajar más duro. Pero tú ves que aquí, por ejemplo, en nuestra gran ciudad, en tamaño, están construyendo y construyendo y construyendo y depredando y depredando y depredando. En lugar de hacer un transporte colectivo a base de energía solar, podemos decir. ¿Sustentables? Sí. ¿Sustentables? ¡Ay! Un submarino. Es un submarino. Es un submarino. Ah, no, es el celular de Dani. No, construyen más calle, depredan más terrenos, menos ecosistema, para gastar más gasolina que viene del petróleo y todos sus, ¿cómo se llama?, sus productos, aceites, carros, que haya más la mancha demográfica y sus necesidades en base a la filosofía del consumo del petróleo y sus derivados. Porque incluso las comidas, donde van envueltas las comidas, las bolsas... ¿Las bolsas son de petróleo? Todo es petróleo, o sea, el imperio, su corazón económico es el petróleo. Cuando la gente se dé cuenta que el petróleo le hace daño realmente a la humanidad, que nos enferma, entonces va a cambiar, nuestras sociedades pueden cambiar. Nuestro mensaje que traemos en este proyecto es eso, llegar a la conciencia de las personas y rescatar lo que antes movía a las sociedades, que era el ya ahorita no se descubre nada en el planeta, ya sabemos de qué tamaño es, que es esférico, qué es esto, o sea, con Galileo Galilei cuando lo encerraron la iglesia y que lo dijeron retráctate de que digas que la Tierra es redonda, eres un hereje, sí, eres sí. un hereje, porque ellos decían que la Tierra era plana y que era el centro del universo. Y si veías su juicio, bueno, si ponías en tela de juicio lo que ellos decían, pues ya valiste, ¿no? Te torturamos, te encerramos y luego vienen los demás, ¿no? Tenemos a Copérnico y un sinfín de... Y simplemente un chisme aquí local. O sea, por ejemplo, Luis y Carvajal de la Cueva, porque en Monterrey fueron tres fundaciones dieron. Sí. La primera fue con Alberto del Canto, que es la que más me gusta a mí. Primo hermano mío. Exactamente. Este Alberto del Canto llega, pero tuvo mucho más empatía con las tribus de aquí que... no fue leal con la corona, por eso le mandaron a ¿cómo se llama? Luis Carvajal y de la Cueva. Oye, espérate, tenía ahí Alberto del Canto unos que veres con la esposa de Diego de Montemayor, ¿no? Don Juana de Porcayo. Ándale. No, es que don Diego de Montemayor ya tenía 65 años y Alberto del Canto llegaba a los 40 y don Juana de Porcayo era una señora de 30 años, voluptuosa, de muy buena vista. O sea, tenía buena letra, dices tú. Tenía buena letra, tenía buena ortografía. Y en lugar de hacer la cosa gruesa, pues prefirieron emparentarse, ¿no? No, es lo que nos dicen en la historia diseñada es realmente patético, realmente a cómo sucedió la historia humanamente hablando. Es correcto. Ahora, fíjate, ahorita que hablábamos de Galileo Galilei y de Nicolás Copérnico, hace unos días estuve por el Centro Cultural Alfa y pues en el observatorio de ahí estaban, pues... unos cuates dando una plática acerca de las manchas solares e invitaban a las personas a mirar a través del telescopio de espacio profundo, a verlas, ¿no? A observarlas. Y ahí me enteré que este sábado, o sea, el día de hoy, ahorita en este momento que nos estás escuchando, ahorita hay unas pláticas acerca de la posibilidad de que exista vida inteligente en otros planetas. Ok, ya no lo alcanzamos a ver nosotros porque estamos aquí y se dividió en dos programas, en el programa de este sábado y en el del sábado pasado, pero para este mes de julio, los primeros dos sábados de julio, tú pagas tu boleto, entras, ves el documental, te das un rol ahí por el museo, por el patio científico, el jardín científico, rincón científico, no me acuerdo cómo se llama, pero ya que disfrutaste y viste a los cotorros y viste a los pavos reales y a los patos y a los gansos, a partir de las 8:30, que ya el Centro Cultural Alfa está cerrado, puedes ir al observatorio. Para esto te tienes que inscribir. ¿Cómo? Pues puedes llamar, ahí puedes buscar en internet la página de Planetario Alfa, porque no recuerdo cuál es, .org o .mx, no me acuerdo, pero ahí en esos teléfonos puedes reservar tu lugar y con simplemente pagar tu boleto y ya haber disfrutado de las instalaciones, te esperas y a las 8:30 va a empezar una velada acerca de las Pléyades, que son pues unas estrellas jóvenes que tenemos muy cerca de aquí, a la cual Alcione, que es la estrella principal, nuestro sol le da vueltas, pero va a estar muy interesante, van a ser dos sábados, como quiera, el próximo sábado les vamos a tener más información, o ya para finales de junio para que se apunten, ahí vamos a estar, Ciencia y Humanismo, igual y podemos interactuar con la gente de ahí, grabar algo, si nos permiten, incluso hasta un programa. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Están invitados toda la banda para estos fechas. Oye, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Pero también hablando de Planetario Alfa, por ahí escuché, y no sé si sea un chisme, un run-run, una cosa que anda por ahí. Pues mire, Planetario Alfa yo lo conozco desde que era niño. Es parte del acervo cultural de nuestra ciudad o nuestra metrópoli. Y por ahí escuché que querían vender el terreno para hacer unos departamentos. ¿Tú sabes algo al respecto es chisme? Digo, no sabía yo de eso. Sería, desde mi punto de vista, otra más de las artimañas del sistema, de los que quieren más dinero, pero eso sería robarle a toda la gente de aquí. No, cállate, o sea... Es el museo científico, astronómico de nuestra ciudad, vaya. Es pura ciencia, es pura información y no, aparte que está precioso. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? A construir casas y a vivir en ellas nada más. Estos son los espacios que nos hacen falta. Sí, o sea, ¿no? Te entrenan en las escuelas para que salgas con un traje y una corbata a funcionar en como un pequeño engrane, los engranes más grandes que tú, y eventualmente te conviertas en uno más grande si sabes cómo se maneja el sistema, hasta que de repente te cansas, te quieres salir, batallas para salirte, Y ahí es donde dices, esto yo no lo conocía. Ojalá sea un chisme, así como te digo. Por sí, ahí la verdad, yo escuché ojalá. Por ahí, sería lamentable, sería patético, nefasto. De hecho, acaba de celebrar sus, creo que, bueno, 30 y, es del 78 el planetario. Sí, pues tiene, ya tiene sus décadas. Sí, 30 y tantos años ya, sí, los ya acaba de celebrar hace poco. Y sí, sería un insulto, realmente. O sea, patético, sería catastrófico culturalmente hablando, pero... Como el estadio este que construyen aquí ahorita en Guadalupe, ¿no? Fíjate, los Rayados que son de Monterrey, pero se van a Guadalupe, ¿no? Sí. Eso nomás lo sabemos nosotros. Exacto. O sea, teniendo terrenos aquí desperdiciados, o que los usa la Kansas City Ferroviaria, ¿no? Ajá. Pero está todavía en el municipio de Monterrey. ¿No lo pudieron haber hecho ahí? No, ya sé, ¿en dónde? Bueno, lo querían hacer también por ahí que son terrenos que no tienen árboles, que son terrenos que ya son infértiles. ¿No lo pudieron haber hecho ahí? Ah, no, tuvieron que ir a destruir oxígeno. A destruir un pulmón. Un pulmón. Sí, y con la idea de que vamos a dar trabajo a muchísimos y tal, y esto, hizo un gran estadio. Pero el negocio sigue siendo para ellos, simplemente. En detrimento de la ecología, de la moralidad, vamos a decirlo así, porque la ecología, si no la pones parte de la moralidad de una sociedad, entonces estamos mal. Y es que se tiene que crear una cultura. Por ejemplo, gracias a algunos países como por ejemplo Noruega, que ya no tienen basura, de hecho están solicitando basura a los otros países cercanos como Suecia. Dices, oye, pues qué país tan sustentable, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos falta a nosotros? Al momento en que nosotros salgamos... Producen de la basura... Sí, su energía. Reciclan y... ¿Sí? ¡Órale! O sea, es un país que no tiene basura y que está pidiendo basura. Mira... Y hace negocio al respecto. Oh, maravilloso. De eso deberíamos aprender. Pero es que, mira, pienso yo que para llegar a ser gobernador o presidente de la República, tendrían antes, descentralizadamente, tener un examen. No nomás de un perfil psicológico, sino un perfil moral humano, y educativo. Sí, claro. De que califiquen nuestros artistas, nuestros científicos, o sea, nuestros escritores, nuestros científicos que están haciendo cosas, a ver este tipo que quiere mandar nuestro país o nuestra ciudad, si está capacitado moralmente y está educado para poder llevar a una sociedad a una mejor estadía. Pero yo veo que las elecciones y que el sistema político, pues no es más que un negocio. Una pantalla también. Es una pantalla. Sí. Esto que me estás diciendo de este país donde ya están importando basura para crear su energía, pues eso es parte de la moralidad de esta sociedad. O sea, y aquí nos sobra muchísima. Digo, empezando por los pensamientos políticos, ¿no? O sea, necesitamos educación en nuestros políticos. Y al momento en que empieces a leer acerca de historia, la historia real, cuando te den ganas de buscar en otras fuentes, y que nosotros, como pueblo, empecemos a leer más, vamos a salir en unas pocas semanas a la calle, todos, instruidos, a hacer la de todos. Sí, pero es mucho más cómodo prender la tele. Y ver a Yuri. Ver a la pájara Peggy, no, ya no sale, ¿verdad? La cara de no, no, sí, es que me recordó con... Paco Stanley, no sé Paco Stanley, no, que nada, no, es como pobre. Don Francisco. Sí, es realmente el nivel cultural de las televisoras. Y ahí es... tienes a Chabelo, ¿no? Que lo veían tus tatarabuelos también. Híjole, sí, Chabelo es prehistórico. Y anda en moto. Anda en no, moto. Pero bendito Chabelo, o sea, es parte del icono de Chabelo dicen que de ya va a ser sociedad. El nuevo papa. Chabelo va para papa. Y bueno, también Chabelo... Nunca muere Chabelo. También Chabelo es parte... Pero también, eso no le sirve al Vaticano, que nunca muera. De uno de los bracitos o de los dedos controlados por el sistema que adoctrinan a nuestros hijos, ¿no? Pues sí, porque... Con lo que quieras, con la que te asfixia o con todo este rollo. Con la que te asfixia. O sea... No. Sí, porque es la moral de la necesidad, ¿no? Mira lo que te ganaste, te voy a regalar una sala, o quieres esto. Y pasa una muchacha, ¿no? Son chavitos, ¿no? Y pasa una muchacha acá enseñando todas las... el chicharrón y, sí, una, todo, y así, todo el rollo. ¿Qué onda, no? Está subliminal, no, cal subliminal, está directo. ¡Directo! O sea, digo, sí es por criticar, realmente sí, porque los programas infantiles te ponen a unas mujeres en unas falditas... ¿Qué esperas de tus hijas? Ay, sí, que se ponga a ver, a ir a televisión y salen las edecanes y el modelo a seguir de tus hijas, a las cuales no les estás dedicando el tiempo que merecen, pues van a ser ellas y van a ser ellos. Va a ser este cuate que sale hablando puras tonterías en la televisión, el otro y el otro y el otro, y que bailando por un peso y que cantando por una silla y todas estas cosas, ¿no? Y cantando Oye, por como las telenovelas. es una vergüenza la telenovela mexicana, y hace poco estuvimos ahí en Cintermex, en Cineteca, y una de las salas expositoras que tenían colgados los cuadros de una telenovela. Nah. Qué vergüenza para la fotografía mundial, no digo nacional, ni estatal, mundial. Las fotos de la novela de estos cuates de, ¿cómo se llaman? Los que hicieron su grupito. De los rebeldes. De los rebeldes. O sea, es una burla que usen ese espacio cultural tan precioso y tan hermoso para que la gente vea las fotos de unos muchachos de una telenovela de los Telerizos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambia Hortensia y esta nave de Super Saiyajin, pues tiene que partir y tiene que partir. ¡Qué bonita familia! Nos vamos a otro lugar distinto en el tiempo, en el espacio. Quizá vamos a estar transmitiendo desde otro planeta. Ya nos están escuchando desde Marte. Te recomendamos una vez más nuestro Twitter, @Mario_Albeniz. A propósito de Marte, Mario, era un gangoso, ¿verdad?, que estaba ahí parado en su sembradío, y de pronto ve una nave espacial que aterriza y se bajan unos personajes, ¿no? Y luego se van caminando hacia el gangoso se les queda viendo y le dicen los fulanos: venimos de Marte. Y le dice el gangoso: ¿de Marte de quién? Muy constructiva tu participación. Mira qué cabrón tan gracioso, míralo, fíjate, ay, qué bárbaro, orgullo, cabrón. No, hombre, bueno, te voy a invitar a mi fiesta para que la organices, bueno, hijo. No, orgullo. Viene llegando Don Goyo, igual y lo que pasa es que este personaje, este muchacho. Ay, hasta me oriné de la risa. Es un poco grosero. Pero igual lo vamos a tener próximamente en el programa, ¿cómo no? Claro que sí. Mañana trabajas. Ay, Don Goyo. Siempre usted tan dicharachero y guapetón, Don Goyo. Oiga, Don Goyo, ¿pero por qué? ¿Dónde andaba usted, Don Goyo? Ha andado perdido, ¿eh? Che, Don Goyo, desde que estaba en la 99 ya no lo vimos. ¿Qué pasó ahí con su intervención? Porque ¿se acuerda aquel programa que estaba usted con este muchacho? El pato Zambrano. Mira, ahí te va. La Perra Flaca era un programa de denuncia, un programa social, un programa en serio. Un programa que tenía muchos matices. A raíz de que se acabó La Perra Flaca, yo no tengo nada que hacer ni intervenir en radio. A raíz de que este muchacho Mario ha hecho su programa, entonces yo me volví a animar. ¿Te puedo? Sí. Bueno, de hecho, Don Goyo, que ahorita acaba de llegar, no sé de dónde salió, de la tierra o qué, pero pues www.facebook.com/ciencia y humanismo, ahí déjanos saber todas tus dudas, todos tus comentarios, y pues también si quieres que invitemos a Don Goyo y a más gente, de hecho tú también puedes venir aquí al programa. Y bueno, pues Leonardo, muchas gracias por haber estado con nosotros, no sé si quieres terminar con algo. No, gracias a ti, cuídense mucho y nos vemos a la próxima cuando me vuelvas a invitar. Muchas gracias por invitarme, Mario, y pues muy a gusto en tu programa. Muy pronto, claro que sí. Daniel. Gracias, nos vemos a la próxima. Daniel andaba muy calladito porque como perdieron los Tigres, pues andaba muy, muy agüitadón. Pero bueno, Edgar. Gracias, Mario, por haberme invitado a tu programa, y pues saludos a todos los radioescuchas. De hecho, te prometo otro programa para seguir hablando de esto que es estas energías ahorradoras. ¡Que me inviten una muchacha, hombre! De hecho, fíjate que sí. ¡Que me inviten una muchacha, hombre! ¡Puros cabrones siempre, hombre! Toda la vida viendo cabrones y ninguna muchacha, no, ya ni friegan. ¡No, madre! ¿Sabes qué? ¡Ahí se ven! Ese fue Don Goyo otra vez, una vez más de sus participaciones culturales. Y pues sí, este programa estamos puro Boy London. Y pues Charlie García. Hombre, pues no, bien padre aquí contigo, Mario, y con toda la raza que nos está acompañando. Y a Don Goyo, qué bueno que salió de la tierra de lo más profundo, ya que el pato no lo dejaba salir, pero aquí estamos ahora con Don Goyo. ¿Qué te pasa? Si el pato es una persona finísima, ¿cuál de la tierra? Pues ni que fuera planta. Pues ¿qué tienes? Pues es como los zombies. Pero bueno, también vamos a hablar de otros temas, los que tú quieras. Aquí en Ciencia y Humanismo nos despedimos, nos subimos a la nave que nunca despega y que va a todos lados. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Alberto y no lo olvides. Hasta la próxima.